Curiosidades del mundo antiguo. Y después de varias semanas, Ignacio Monzó, buenas noches. Muy buenas noches, señor Cardeñosa. Te volvemos a dejar hablar de los romanos. ¿Sí? Sí. Bueno, ya estaba yo deseando. Ya se ha levantado la vela. Ya puedes. ¿Y a quién nos traes? ¿A Plinio el Viejo? Sí, señor. Ya que hemos estado hablando de tantos reyes de Próximo Oriente, vamos a destacar algo bueno que tenían los romanos, y es que, aparte de generales y corruptos, también tenían sus intelectuales. Sí, Por ejemplo este Plinio. Nuestro amigo Plinio el Viejo. Que nos sitúa al comienzo de nuestra era, ¿verdad? En los tiempos de Jesucristo. En los tiempos, sí, precisamente. Uh-huh. En tiempos de... Nace en torno al año 23, 24 de nuestra era. Está gobernando el emperador Tiberio. Y él nace en la ciudad de Comum, en la actual Como, en el norte de Italia, en la antigua Galia Cisalpina. En una familia bastante adinerada, del rango ecuestre, algo así como el segundo escalafón de la nobleza romana, pero que evidentemente tenía unas grandes posibilidades económicas, y eso le abrió las puertas a tener una enorme cultura, como demostró de sobra. Ya su nivel educativo fue mucho más alto que el de la media, y eso auguraba un personaje de un nivel cultural uh-huh. mucho más alto que la media. Claro, porque la educación no era realmente pública. Había que pagársela de su bolsillo. Las diferentes comunidades pues pagaban a profesores públicos, entre comillas, que enseñaban a niños de esa comunidad. Pero no todas lo hacían, no todas tenían la misma calidad. Y en las familias pues con buen dinero se podía llegar a invertir en eso. Gracias precisamente a ese concepto que hemos repetido aquí muchas veces, que es el de la paideia, de la educación griega, pues los nobles romanos no veían con malos ojos gastar unas buenas sumas en educar a sus hijos y que hablaran un latín perfecto y que hablaran otras lenguas. El griego, digamos, era la lengua culta, a que conocieran la literatura, la música, la poesía y una serie de elementos que, pues en las épocas más primitivas de la República Romana, pues se verían como algo superfluo. Él se fue formando año tras año, al margen de que evidentemente tuviera una educación facilitada por su rango social, también está la vocación personal y la vocación interna, y el hecho de desarrollarlo. Evidentemente, no todo se da mascado, sino que hay que mascar, sí. Y él era de los que mascaba, hasta tal punto que le podemos considerar el creador del concepto enciclopedia. Pues casi, no sé si exactamente, porque tendríamos primero que definir qué es exactamente enciclopedia, pero si no fue él, desde luego creó una base para lo que son los llamados conocimientos enciclopédicos absolutamente magnífica. Una gran filóloga española, Ana María Moure Casas, definía el carácter de este personaje pues simplemente por su compromiso con el saber. Era un hombre comprometido con el saber, con una enorme curiosidad intelectual y una curiosidad que no tenía ningún pudor en reflejar ni en saciar. Fruto de ello es eso que tú dices, ¿no? Esa gran obra que es la Historia Natural, de la que se nos han conservado casi sus 37 volúmenes y que refleja muy bien el carácter de ese personaje, entre otras cosas porque a veces él mismo nos hace comentarios sobre su persona. La otra gran fuente para conocer cómo era su mentalidad es su sobrino Plinio II el Joven, el famoso Plinio el Joven, que a través de sus cartas, de su epistolario, pues nos da toda una serie de datos, de la verdad, bastante jugosos sobre este personaje. 37 volúmenes que forman parte de esa Historia Natural, en donde está todo lo que formaba parte del saber humano sobre las diferentes disciplinas y diferentes ciencias. Pero no solo no se conserva todo de esa Historia Natural, sino de otras muchas obras suyas que conocemos y de las que tenemos referencias, pero que se perdieron. Desgraciadamente esto nos pasa con demasiada frecuencia en muchísimos autores. Plinio el Joven, como hemos dicho, pues nos informa de toda una serie de obras, pues ya incluso desde su juventud, cuando su tío Plinio el Viejo era prefecto de caballería, era jefe de los jinetes, pues llegó a escribir un libro sobre el uso del venablo. Algo muy curioso, porque evidentemente tenía una gran utilidad táctica. Sin embargo, no se ha conservado. Tuvo muchas más obras porque evidentemente su vida intelectual pues fue bastante larga. Estamos hablando de alguien que pudo empezar a escribir pues antes de los 20 años. Murió con 55, con lo cual la verdad es que el tiempo le cundía bastante. ¿Qué pasa? Que no todas las obras, evidentemente, tenían la misma importancia. No todas esas obras se han podido redescubrir, porque yo estoy convencido de que más de una de esas obras acabarán apareciendo algún día en estas bibliotecas tan grandes que tenemos. Lo que sabemos sobre ellas viene muchas veces desde referencias de la propia época a sus trabajos, ¿no? Sí, muchos autores nos hacen citas, nos hacen menciones, y a veces tampoco estamos seguros de cuántas obras escribieron, porque ellos no siempre lo hacen. No todas las obras se publican, algunas obras son como más privadas. Y bueno, es quizá también un poco lo que le pasó a Plinio. No siempre quiso publicar todos sus trabajos, o no siempre encontró pues un gran público. Nosotros publicamos para 1000 personas, 2000, 10.000. Ellos pueden publicar para 100, para 500, para público selecto, entre comillas, ¿no? Era un poco más elitista esa cultura. Has dicho que murió a los 55 años. ¿De qué murió? Pues murió por curioso. Eso dicen, ¿no? Sí, sí, eso se suele decir, ¿no? Por la curiosidad murió el gato. Sí, sí, sí. Pues en este caso, por la curiosidad murió Plinio. Murió Plinio, sí. Su vida está íntimamente relacionada también con sus funciones como auténtico ciudadano de clase alta. Él trabajaba para el poder, para el Estado. Tenía su carrera política, evidentemente. Cuando él ya era, pues eso, mayor, 55 años, era comandante de la flota de Miseno. En agosto, el 24 de agosto del año 79, él desde su casa, nos lo describe además con todo lujo de detalle su sobrino Plinio el Joven, pudo contemplar la erupción del Vesubio. Uh-huh. Era algo que, bueno, se podía conocer a través de leyendas, ¿no? Era ese Festo, ese Tifón, pero no se había visto, no todos lo habían visto y podían anotarlo. Ese carácter científico, ese carácter curioso, ese carácter estoico, porque es una persona muy vinculada con la corriente estoica, es lo que le llevó a explorar con sus barcos pues ese efecto tan, tan curioso, y según parece se acercó, cuando ya estaba en esta vía, se acercó tanto al volcán que los gases, que eran evidentemente gases que él no podía ver, le acabaron asfixiando y murió. Uh-huh. Algo que se destacó como algo bueno, es decir, él había muerto en aras del conocimiento, él había dado hasta la vida por saber. Por tanto, tiene ciertos visos literarios, pero sin embargo no parece descabellado pensar que el Vesubio mató a Plinio. Y luego un régimen de vida, hoy diríamos, germánico, ¿no? Sí. Pero esa estructura de su propia vida, ese, bueno, pues tener lo que hoy entendemos como orden, ¿no? Claro. En su día a día, en sus horarios, en su disciplina. Eso hizo, en cierto modo, que Plinio el Viejo fuera el creador de la enciclopedia, aunque sea una metáfora o una hipérbole, sí, o como lo queramos denominar, pero de ese concepto, ¿no? Se suele decir que todo es organización, todo es organizarse, que hay que administrar bien el tiempo. Plinio tenía sus deberes administrativos, tenía que administrar su propia casa, tenía que administrar su propia familia, tenía sus deberes con el Estado. Él llegaba a discutir asuntos en persona con el mismísimo emperador Vespasiano. ¿Cómo podía? ¿De dónde sacaba el tiempo? Pues por lo que nos dice su sobrino, este hombre cuando llegaba a casa, cuando volvía, leía todo lo que podía. Y si no podía leer él, mientras comía, mientras se bañaba, mientras le daban masajes, mientras tomaba baños de sol, hacía que un esclavo o quien fuera le estuviera leyendo. Pero es que además tenía otro al lado que tomaba notas, porque Plinio estaba pensando continuamente, estaba sacando conclusiones de todo lo que oía y de todo lo que leía. Además, por tú lo que me nos lees y yo te dicto, ¿no? Exacto, o sea, debía ser algo rocambolesco, porque tenía que tener siempre a dos personas por lo menos, sí, sí, siguiéndole a todas partes, hasta el baño, o sea, es increíble. Por lo que nos dice también su sobrino, estudiaba de noche, y en cuanto salía el sol, ya estaba tratando asuntos políticos. Por lo tanto, casi también podemos tuvo esa vertiente que no tenemos que claro, olvidar. Claro, podemos hablar, yo creo que casi de uno de los primeros insomnes de la historia. Él mismo, en su obra, nos dice que vivir es velar. Sí. O sea, dormir lo mínimo posible para aprovechar el tiempo al máximo. Podríamos llamarle un friki del conocimiento, ¿no? Hablando en plata y mal. Pero también tiene ciertas posibilidades de ser cierto, aunque hay alguna que otra exageración literaria, ¿no? Porque como todo esto, claro. Evidentemente es como el gran genio que siempre se debe al saber y al conocimiento. Plinio el Viejo ha sido nuestro protagonista. Hemos aprendido muchas cosas gracias a lo que nos ha comentado esta noche Ignacio Monzón sobre este fascinante individuo que debía ser. Pues eso espero, y que tomemos nosotros un poquito de ejemplo. Muchas gracias. Gracias, Bruno. A ti.